tus ojos me lo anunciaron. Mi alma lo presentía. Tus labios que me besaron en mi dejado melancolía. Dime si soy culpable en quererte tanto. Dime por qué te quise sin conocerte. Te besé y te estreché entre mis brazos. No pensé ni dudé más de ti. Ciega, puse en ti mi vida. En cambio me diste nada más melancolía. Melancolía.